Bebiendo y tomando con felicidad, caballeros con felicidad, olé, lo le, lo lo le, lo le, lo le, lo le, lo lo le, lo la, olé, lo le, lo lo le, lo la, olé, lo le, lo lo le, lo la. Me gusta bailar, me gusta tomar, me gusta reír, me gusta cantar. Pero ahora les voy a decir lo que más me gusta, es siempre pasar la noche buena con felicidad, con tu venza con felicidad, hasta entre amigos con felicidad, comiendo lechón con felicidad, riendo y cantando con felicidad, caballero con felicidad. Y en musicalia con felicidad, caballeros con felicidad, olé, lo le, lo le, lo le, lo le, lo le, lo le, lo le, lo le, lo la, olé, lo le, lo lo le, lo la, olé, lo le, lo lo le, lo la. Me gusta bailar, me gusta tomar, me gusta reír, me gusta cantar. Pero ahora les voy a decir lo que más me gusta, es siempre pasar la noche buena con felicidad, con mi madre con felicidad, y con Jenny con felicidad, con los hispanos con felicidad, bailando y tomando con felicidad, comiendo lechón con felicidad, caballero. Felicidad, a sal entre manos con felicidad, en la feria Cali con felicidad, olé, lo le, lo lo le, lo le, lo olé, lo le, lo lo le, lo la, olé, lo le, lo lo le, lo la, olé, lo le, lo lo le, lo la. Me gusta la cena que tenga lechón, que tenga buen vino, que tenga buen ron. Pero ahora les voy a decir lo que más me gusta, es siempre pasar la noche buena con felicidad, caballero con felicidad, a sal entre hermanos con felicidad, y en Bogotá con felicidad, en Bucaramanga con felicidad, en Cartagena con felicidad, en Medellín con felicidad, con todos los amigos con felicidad, ahí me voy a gozar con felicidad, bebiendo y tomando con felicidad, con doña Gabriela con felicidad, con los hispanos con felicidad, y en Disco Fuentes con felicidad, ahí me voy a gozar con felicidad, y vamos.